Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Ya casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Despierta el sol, la ciudad se enciende. Un café en mano, el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen. Mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly, diagonal, Luna 9 Radio Digital. La nueva generación de la radio online. Oye, las voces de nuestra gente. Historias que son simplemente candentes. A viernes a las 10. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Esto es el Café de las Mañanas, como cada jueves. Le damos la bienvenida a nuestro esperado segmento Jueves Culturales, donde la palabra, la reflexión y la creación se dan cita. En producción, María Luisa Alcalá, en conducción, su amigo y servidor Francisco Isla, y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Buenos días a todos y todas. Hoy no es un jueves cualquiera, hoy celebramos un hecho histórico para FEM International Group. Y para quienes han vibrado con cada edición del Festival Internacional del Libro, porque sí, ha llegado la primera edición de nuestra revista oficial FIDL 2025. En Play Store, Apple Store, además que estamos en Zeno Radio, ahora también estamos disponibles en myturner.com. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9, que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. El día de hoy le estamos preguntando a nuestra querida audiencia, ¿qué temas te gustaría ver en futuras? La opción A, literatura infantil y juvenil. Opción B, escritura de mujeres latinoamericanas. Y la opción C, edición y publicación independiente. Muchísimas gracias a quienes ya están activamente participando. Al final del conversatorio le vamos a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarles que este programa es posible gracias a los patrocinadores que nos acompañan. No se despeguen porque en un momento regresamos más con el Café de las Mañanas aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Digital, la nueva generación de la radio online.

Es decir que estamos y se sienten 27 grados Celsius. Y tengan cuidado, mala calidad de aire. Así que atención a los asmáticos, tengan mucho cuidado. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos de El Café de las Mañanas y en breve vamos a estar compartiendo más con María Luisa, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, este enriquecedor conversatorio bajo el título Entre Páginas y Pasiones. La revista oficial del festival ya está aquí. Antes les comparto la frase del día. Publicar una revista es como abrir una ventana al alma de una comunidad. Carlos Monsiváis. Ya regresamos. ¿Sí? Recuerden que pueden hacer sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestras páginas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también al WhatsApp más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Diez y dieciocho minutos. Ojos negros en el cielo de una noche fría. Labios rojos que me hablaban y yo no la oía. ¿Tienes cuántos años? Pregunté. De repente con una excusa le invité a un café. Ojos negros me decía, yo no te conozco. Intranquila en la vidriera se observaba un poco. ¿Y qué le digo ahora? No sé, una luz encendía de pronto y pensé que este encuentro casual no era casualidad. Me acerqué, cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro retrasada y nerviosa, mirando el reloj. Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas, apretada mi bailando una canción de moda. El ambiente oscuro indicó que el espacio se hacía muy grande y que yo sugiriese pasar esa noche los dos. ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó, algo retrasada y nerviosa. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando mejor emisora online del momento. Muy buenos días, esta cabina master de Luna 9 Radio Digital, transmitiendo desde New Jersey para Hispanoamérica y el mundo. Es momento justo de empezar los jueves culturales. Hoy estamos a jueves 5 de junio. Adelante. Hoy estamos celebrando un hito en FEM International Group y es el lanzamiento de la primera edición de la revista del Festival Internacional del Libro, o más conocido por todos como el FIDEL 2025. Francisco, ustedes en el equipo de marketing han dirigido esta invitación en una visión clara. ¿Cómo nace la idea de crear una revista para el FIDEL? ¿Cuál fue el punto de partida? Bueno, Mari, déjame decirte de que esta iniciativa prácticamente nació como una manera más de dar visualización al trabajo arduo que realizan nuestros amigos, nuestras amigas escritores en todas partes del mundo. Sabemos de que demora mucho tiempo en la producción de sus libros, y tiene mucho mensaje que dar, mucho potencial para dar, repartir, para dar al mundo entero. Y qué mejor manera que plasmarlo, ya que lo tenemos en audio, plasmarlo en una revista digital. Entonces dijimos, pues vamos a ponerlo y agruparlos por países. Por eso es que al principio está por los países que son la mayoría, por ejemplo, de Perú, de México, de España. Entonces ahí se van a poder dar cuenta quiénes son de ese país, qué es lo que aportan, cuál es su propuesta literaria. Y desde ahí fue que nació esa intención de dar un documento, como dar lo que es cultura, una visión al futuro, algo que va a permanecer para la historia, para la posteridad, porque utilizamos la tecnología, está en internet, y tú sabes que toda huella digital queda para la posteridad. Entonces, este es el primer año que nuestro equipo se sentó, lo propuso y dijimos, vamos a hacer algo. Y pues a empezar desde el comienzo prácticamente, desde la convocatoria, que después vamos a hablar de ello, y porque tú eres la que más ha manejado esa área, pero desde el proyecto, desde la perspectiva de algo innovador, algo adicional, un plus, como decimos acá, es la creación de esa revista, porque va a quedar. Estamos dando a conocer quién es el autor, cuál es el rostro detrás de cada libro. Estamos compartiendo la biografía. Estamos compartiendo una sinopsis del libro, que eso es lo importante. Después vamos a hablar también de otras cosas que queremos en cuanto a lo que es la promoción de libros y todo. Pero el mensaje prácticamente se resume a conocer el rostro detrás de cada escritor, conocer qué propuesta literaria tienen. Y también recordemos que en esta edición tenemos panelistas. Y también están ahí en secciones los panelistas. Entonces conocemos su historia de vida y el tema que fueron a darlo. Eso fue impresionante y es lo que nos motivó, Mari. Así es, Francisco. Fue, la verdad, a mí me encantó, una experiencia extraordinaria, nueva para mí, estar en la organización de un evento como el FIDL, en donde, bueno, hay experiencias de todo tipo al convivir con escritores de diferentes países. Muy enriquecedora la experiencia, Francisco. Muchísimas gracias. La verdad que sí. Ha sido breve, digamos, el tiempo de lo que es la duración del FIDL. La preparación fueron muchos meses, pero la verdad que se extraña, ¿no? No sé si te quedó esa sensación como de camaradería, de como empezó una semana que aplazamos nuestra programación, dimos cabida para el FIDL, pero la verdad, esa sensación al principio quedó, ¿no? Tenemos programación en la mañana, tenemos en la tarde, y conocer más propuestas literarias, compartir con más gente, primero detrás de bambalinas, como dicen, fuera del aire, y conversar un poco, y luego vámonos, ya vamos a empezar. Y esta camaradería como que se extraña un poco. Sí, por supuesto, Francisco. Yo te puedo decir que se siente como cuando vas a un viaje entre amigos, y pues la pasa súper bien y termina ese viaje, y entonces pues de repente se extraña esa convivencia diaria, ese compartir, ese conocerse. Por supuesto que se extraña. Fue una experiencia, como te decía, súper enriquecedora en muchos sentidos, el tener la oportunidad de conocer al ser humano que se encuentra dentro de un escritor, conocer sus propuestas literarias, conocer su historia de por qué decidió escribir, el por qué decidió escribir en ese sobre esos temas. Cada libro trae una historia detrás, cada portada trae una historia detrás. Bueno, fue sumamente delicioso poder compartir con tantos escritores, y efectivamente pues se forma una relación muy estrecha con cada uno de ellos, el estar en esta convivencia constante, que pues sí, se extraña por supuesto, se forma como una comunidad o una familia, y el de repente terminar este FIDL 2025, pues sí deja una sensación como, híjole, pues nos hubiese gustado que durara más. Pero bueno, sí. Todo inicia y tiene un término, y ya estaremos preparando en unos mesecitos más el próximo FIDL 2026, que bueno, o sea, nos quedó como aprendizaje, ya hablaremos de los aprendizajes, Francisco, nos quedó como aprendizaje el que hay que tomar todavía un tiempo más anticipadamente para crear algo mejor. Aún así, te puedo decir que yo me quedo muy satisfecha de lo logrado. Me encantó el evento, me encantó el que hubiera panelistas, nos enriquecieron mucho el evento y conocer de diferentes países. Esperamos en el siguiente FIDEL tener más países participantes. Bueno, tú te acordarás, Francisco, tú tienes esa capacidad mayor que yo de conocer los países, porque yo los conocí por el nombre. Mi orientación era más por el nombre de los escritores, tú te guiabas más por países. Recuérdanos, por favor, los países que estuvieron presentes en este FIDEL 2025. Claro que sí, tuvimos a Perú presente, tuvimos a México, tuvimos a Ecuador, Colombia, tuvimos a Marruecos, Escocia, España, Chile, dijo presentes, fueron 8 países que estuvieron con nosotros y la verdad que fue impresionante. Y quisiera preguntarte, sabemos de que coordinar a panelistas, autores, patrocinadores no es tarea sencilla, para nada. El que piense que lo es, está equivocado. Les cuento desde ahora. ¿Qué desafíos enfrentaste, tu equipo enfrentaron? ¿Cómo se logró armonizar tantas voces en una sola semana? Cuéntanos eso. Esa fue una tarea maratónica. Sí, Francisco, sí que lo fue, pero a la vez... como te digo, de muchísimo aprendizaje. No me había tocado participar en la organización de un evento de este tipo. Sí me había tocado participar antes en festivales. Estuve contigo en otro evento, en una expo literaria y en un FIDEL. Y bueno, ¿qué te digo? Estar del otro lado, estar tras bambalinas, es toda una gran experiencia. Retos, pues muchos. Yo creo que lo más complejo para mí fue los horarios. Por ejemplo, España, pues cuando aquí es de día, ya está ya anocheciendo. Entonces, eso me hizo un poquito, pues el tener que organizarme en sus tiempos. A veces lo lograba, a veces no. A veces estaba yo mandando correos o información donde para ellos seguramente pues ya estaban durmiendo. O ya era muy, muy tarde. Entonces, para mí, ese fue como uno de esos retos que implicó el coordinar este FIDEL 2025. Un desafío. Y también, pues, conocer esas particularidades de cada país. Hay países como muy prácticos. México es un país muy práctico. Los escritores mexicanos les das la información y como que... con esa información es suficiente, es como, pues eso, yo lo llamo practicidad. España, por ejemplo, es un país muy estructurado en donde ellos sí necesitan como mucho detalle y bueno, me tocó conocer estas diferencias. El peruano, a mí me encanta trabajar con los peruanos también, con todos, y cada país tiene su característica. El peruano es muy bromista, es muy dicharachero, tiene una idiosincrasia que te transmite pues como ligereza, como disfrute, y bueno, pues es riquísimo porque cada comentario de ellos pues te aporta alegría. Entonces, cada uno de los países tiene sus particularidades. Conocer a países como, o escritores como de Marruecos, pues a mí me encanta conocer acerca de otros países. Para mí esa es una forma de viajar sin ticket, el poder conocer cómo son las personas de allá, cómo piensan, de Escocia también, de Chile. Pues es maravilloso, Francisco, el poder estar en convivencia con personas de diferentes nacionalidades, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus aportes que traen a nuestras vidas a través de esta convivencia, es riquísimo. Yo te puedo decir que desafíos, No lo sentí tanto como desafío, sino el aprender cómo es cada cultura y adaptarme a esas culturas. Fue pues mi desafío, pero más allá que desafío, yo lo veo como ese aprendizaje que a mí me enriqueció muchísimo, Francisco, porque a veces, por ejemplo, en esta practicidad del mexicano creemos que estamos explicando bien y no. Culturas más estructuradas, como te comentaba España, sí necesitan como más detalle. Ese tipo de situaciones, pues para mí fueron aprendizajes que seguramente en lo sucesivo seré más cuidadosa de dar esa información que a ellos les produce una tranquilidad de tener absolutamente la información a detalle y pues que no viene de más para otras culturas que son mucho más como prácticas. Así que Francisco, pues bueno, yo lo disfruté porque a mí me encanta la convivencia con el ser humano. Me encanta conocer corazones, me encanta conocer culturas, me encanta conocer la historia detrás del libro, la historia detrás de ese ser humano, cómo se gestó esta idea materializada en un libro o este querer compartir información, aprendizajes de vida, pues novedades acerca de lo que quieren aportar cada autor a través de sus libros. Es maravilloso, yo te puedo decir que lo disfruté, más que desafío, fue un disfrute y fue un aprendizaje, Francisco. Excelente, muchísimas gracias. La verdad que sí, hemos aprendido mucho. Puedo decir que me gustó compartir, por ejemplo, y yo algo, ¿cómo es la palabra? Destacable, vamos a ponerle, que en este Fiddle, en la sección Perú, fueron más mujeres que hombres. Y la 99.9% eran de Arequipa, al sur del Perú, que generalmente es en otros Fiddles han sido más de Lima, la capital, por ejemplo. Y de esa gastronomía es la que yo conozco desde que tengo uso de razón. Y detrás, por ejemplo, algo que me acuerdo, antes de empezar el programa, que nos poníamos a conversar sobre ello, y yo tengo ya 30 años en este país, en Estados Unidos. Entonces, pues todavía recuerdo esos platillos y poder conversar y compartir y decir, he estado en Chilina, he estado en tal sitio, en Sachaca, Sabandía, todos esos son pueblos típicos allá de Arequipa y que decir, lo conozco, estuve allí y lo que me recuerda es esto, esto, esto, y los platos son esto, a 30 años fuera de mi país, me encantó. Y compartir con esas mujeres que me decían, no, si esta es la forma antigua y esta, lo otro. O sea, muy rico preservar la cultura, ¿no? Porque la gastronomía, la historia, es parte de la cultura de un pueblo. Entonces, eso me encantó y me llenó de, ¿cuál sería la palabra? De vida, de incentivo, de decir, wow, todavía existe eso, todavía recuerdo eso y va a quedar, ¿no? Para la posteridad. Eso me gustó mucho. Sí, por supuesto. Además de que Francisco, los escritores tienen esa capacidad de narrar de una manera tan deliciosa que te trasladan sí. A ese lugar, te hacen saborear literal esos platillos a través de su descripción tan elocuente. Los paisajes también los describen de una manera maravillosa que literal tú sientes que estás caminando por esos lugares. Además, el amor que le tienen a sus países, que te transmiten ese amor a través de sus palabras y de sus letras, que bueno, por supuesto que tú, el corazón se te expande y dices, quiero conocer, tengo que ir a ese lugar, tengo que ir a probar esos lugares, tengo que ir a conocer esas personas, el corazón de verdad que se tiene ese impulso por querer convivir de forma presencial con estas personas tan maravillosas y con esto tan hermoso que nos comparten de sus países, su cultura, sus sabores, su música. Bueno, ¿qué te digo? El escritor, las escritoras que estuvieron con nosotras tienen esa característica y los disfrutamos enormemente porque de verdad se puede viajar sin salir de casa. Como 3 o 4 que nos hicieron viajar, que lo estuvimos en el chat conversando, digo, nos ha transportado, pero así, en nanosegundos dejé New Jersey y me fui para allá, en nanosegundos, increíble. Así es, Francisco. Y en esta capacidad descriptiva, narrativa de los escritores, también recordarás cómo decíamos, porque varias de ellas son maestras, algunas ya jubiladas, otras todavía en funciones, que decíamos, wow, qué rico que hubiéramos tenido ese tipo de maestros. Yo tuve grandes maestros, pero bueno, o sea, qué rico poder ser o aquellos que fueron maestros de tal escritor, tal escritora, porque bueno, su pasión por la historia, su pasión por las letras, su pasión por la filosofía, te hacen sentir este enamoramiento por esa área de académica que dices, wow, qué rico hubiese sido ser alumno de. Qué suerte que tuvieron aquellos alumnos que aprendieron de esos maestros, porque la verdad que sí, esa es la forma en que transmiten esa pasión por su cultura, ese orgullo que tienen. La forma de la literatura, cómo la expresan y cómo plasman con palabras, tan verídico que de realmente uno viaja, se teletransporta en ese segundo escuchándolo y con un timbre de voz, pero melancólico, increíble, es delicioso. La verdad que me quito el sombrero y, como siempre decimos, que Dios bendiga esos talentos que tienen. Y sobre todo nosotros, de afortunados de haber aprendido y compartido con ellos. Así es, Francisco, pero bueno, además temas de los libros, un abanico así súper extenso en donde había opciones para todos los gustos literarios, porque tuvimos ficción, tuvimos historia, tuvimos relatos acerca de hechos reales, de hechos históricos. Bueno, hubo de todo un poco experiencias de vida transformadoras, experiencias de vida que aportan muchísimo en diferentes áreas de la vida de un ser humano. Entonces hubo, ahora sí que, opciones para todos los gustos literarios y eso también fue maravilloso. Ah, tal cual. Muy, muy cierto. Fue todo un privilegio haber compartido. Lástima que sea muy poco tiempo. La verdad que estábamos de verdad creando esos enlazos, esa camaradería, que no importaba el lugar de donde uno era, es como, ya te conozco de tiempo, así esa sensación de amistad, sí. De entrañable, ¿no? Increíble. Sí, es muy cierto, por eso yo te decía, se formó una sensación de comunidad muy familiar, como literal, como si fuésemos familia. Yo lo siento muy, muy cerquita en mi corazón, pude conocer un poquito más al ser humano. Y bueno, pues eso te hace sentir que si vas a España, tienes que ir a saludar, darle un abrazo y tener una charla de esas ricas de una tarde o una mañana con una taza de café o una copa de vino, según los gustos, y poder disfrutar de ese compartir con una persona. Si vas a Perú, decir, tengo que ir a conocer y darles un abrazo a tales personas. Si vas a Chile, si vas a Francia, que también tenemos una escritora que se encuentra en Francia, si vas a Alemania, si vas a Escocia, tienes que conocer a esa persona. Sí se queda como un impulso en el corazón de añorar que eso se pueda dar y ojalá, primero Dios, pueda darse y poder disfrutar cara a cara con estas personas tan maravillosas, tan, tan talentosas, una conversación que sin duda va a ser súper, súper nutritiva a nivel de cultura, a nivel de experiencia, a nivel de conocimientos en diferentes áreas de la vida, Francisco. Tal cual, así es. Vamos a tener que ir a conocer el sur, por ejemplo, de España. La Puerta del Sol, están diferentes sitios, está Málaga, entonces pues hay que ir por allá y conocer y disfrutar de más de una tarde de literatura, de poesía y sobre todo esa calidad de ser humano, que son estos amigos nuevos que han entrado a Luna 9 Radio Digital en nuestras vidas y que comparten sus propuestas literarias. Así es, el corazón se quedó más llenito con muchos seres valiosísimos que amamos, porque el corazón se siente así, que los amamos y que los conocemos de siempre. Y pues nuestra estantería se quedó más nutrida de nuevos títulos de libros porque, bueno, yo sí hubo, me encantaría adquirir todos los libros, pero voy comprando según voy leyendo. Así que, por supuesto que ya estoy con esos libros en la mesita de noche esperando ser leídos y así, conforme los lea, iré adquiriendo más. Porque de todos ellos traen experiencias increíbles, conocimientos valiosísimos, aportes muy, muy enriquecedores para nuestras vidas. Tal cual, así es. Poco a poco hay que ir leyendo esos libros porque están muy interesantes, muy enriquecedores y sobre todo pues revivirlo, ¿no? Esa sensación, oh, sí mencionó esto, se preguntó aquello. Entonces pues recordar y como dicen, recordar es volver a vivir. Así es, sí. Y bueno, que llegara la revista en estas fechas, pues todavía nos hace recordar más y decir, ok, bueno, se queda la satisfacción de haber sacado adelante, haber logrado un evento muy lindo, muy nutrido y con ese deseo del año que viene hacer algo todavía más enriquecido, más nutrido, más lleno de aporte, contenido, de más escritores, de más propuestas literarias, Francisco. Así es, muchas gracias, Mari. Es muy importante ello y pues ya ahí poco a poco, más adelante en este conversatorio vamos a ir a un poquito mencionando acerca del próximo Fiddle y la verdad que estamos en cuenta regresiva porque queremos volver a vivir esa experiencia y que crezca, la verdad que sí. Que ya no sean 8 países, sino que sean más países, más amigos, más personas que conocemos, más personas que son emergentes, que le llaman. Independientes, que para eso es, esta plataforma fue creada para ellos. Justamente en una plataforma donde personas que tienen un libro y están empezando y están con otras personas que tienen 5, 8, 40 libros, todos son iguales, todos tienen la misma oportunidad. Eso me encanta, porque sabemos que se necesitan este tipo de espacios. En este mundo tan electrónico, tan rápido que se vive, al menos aquí en The US, que todo es speed, speed, speed, velocidad, velocidad, velocidad, todos queremos ya ahí. Pues más todavía, se necesita hacer una pausa y retomar lo antiguo, sentarse, leer un libro, disfrutarlo, ya sea como bien dices, con un vino, si es un Rioja mejor, de España, un buen café, si es un tinto colombiano, buenísimo. Entonces, disfrutar de cada uno de estos libros que nos dejaron huellas aquí en el Festival Internacional del Libro 2025. La verdad que sí. Así es, Francisco. Pues sí, ya nuestros equipo está en esta planeación de ese próximo Fidel, porque por supuesto que nos quedaron aprendizajes de cosas que se pueden mejorar. Siempre hay algo que se puede mejorar y estamos en este constante crecimiento. Así que, bueno, pues les invito a que estén ahí a la espera, expectantes de este nuevo Fiddle 2026. Muchísimas gracias. Bueno, quiero preguntarte, Mari, entonces, ¿cuál fue la sección que más te emocionó o sorprendió al ver el resultado final? Wow, Francisco, pues esta es una buena pregunta porque no me la había hecho. Híjole, ¿cómo? La verdad es que todo el evento lo gocé desde la preparación, como ya el momento del evento y el cierre y la entrevista. Yo no, híjole, me la pones un poquito difícil. ¿Cuál fue la sección que más me emocionó? Híjole, de verdad que sí me la pones muy difícil. Sin embargo, bueno, tengo en mi corazón el recuerdo del evento de cierre donde abrimos cámaras, Francisco, y antes de entrar al aire estuvimos compartiendo, conociéndonos un poco, presentándonos de dónde somos, sobre todo ponerle rostro, aunque teníamos la fotografía en cada flyer de los participantes, pero ponerle rostro a esos nombres fue maravilloso. Se podía sentir que el ambiente era un ambiente de confianza, que a lo largo del Fiddle, desde la preparación hasta su ejecución, pues se había formado una cercanía entre todos y el ambiente fue súper agradable, literal, como que nos reunimos la familia esas veces que, no sé, esas reuniones familiares que una vez al año se reúnen todos, se sintió así, o como un reencuentro de amigos, se sintió muy bonito. Y bueno, ojalá y lo hubiéramos, fíjate, Francisco, ojalá y lo hubiéramos transmitido, porque hubiera sido muy lindo que la audiencia, nuestra querida familia Luna 9 Radio Digital, pudiera haber sido parte de ese evento. No lo planeamos, se dio así, fue espontáneo, y yo creo que eso fue lo que le hizo más lindo, el decir, oigan, pues antes de empezar, si gustan, podemos abrir las cámaras, pues para saludarnos y conocernos. Era la intención, el solo saludarnos y conocer nuestros rostros, pero fue una experiencia así como, ay, hola, y yo los saludo desde acá, y acá está así, estamos así, y ¿cuándo vienen? Y no sé qué. Bueno, fue muy, muy, muy rico. Quizás ese es un aprendizaje de la próxima vez, eso, hacerlo al aire, el que podamos integrar a la audiencia, porque es muy lindo. Y bueno, también lo emotivo que fue ese cierre, Francisco, porque pues literal es como cuando acaba ese viaje maravilloso que te tienes que despedir de esas personas entrañables y pues que nos vamos a ver hasta el siguiente año, primero Dios. Entonces sí, pues con esa alegría de haber podido lograr la meta de hacer un evento pues muy bonito, pero a la vez pues que termina. Y todos los cierres pues causan esa nostalgia de que ya no nos vamos a ver con esa frecuencia diaria hasta en un año. Así que, pues bueno, eso yo creo que si te puedo mencionar algo, aunque la verdad es que disfruté desde la preparación en el equipo y desde el contacto con cada uno de los escritores, pero creo que eso fue pues muy hermoso, el cómo a través de la tecnología podemos estrechar lazos de corazón a corazón. Tal cual, muy, muy cierto. Así es. Pues sí, a mí me gustó prácticamente todo, lo disfruté muchísimo, pero sí, la que más me sorprendió fue justamente, primero me sorprendió, ¿sabes qué sección? La de preguntas del público. Esa me encantó, porque ahí tú ves la interacción, ahí tú ves cómo se pueden ir conociendo uno con otro, los saludos, los mensajes. Esa parte humana estuvo excelente, la verdad, me encantó. Y sí, el cierre es el más emotivo. Se me quebró la voz porque sentí como eso, como cuando uno se gradúa del colegio y que todo el tiempo era ya, quiero que terminen las clases, y cuando ya llega al final uno, no me quiero ir, no quiero irme, no quiero que termine. O sea, así tal cual, literal. Y ese, como, y salió, es como dices, ¿no? Sin planearlo, el vernos, la foto, las pueden ver, está en el centerfold de la revista. También está en redes sociales, en las plataformas de Luna 9 Radio en Facebook y también en Femme International, lo pueden buscar. Y en la revista, y ahí pueden ver, ¿no? De que nos tomamos la foto y eso es lo que pusimos ahí, como para el recuerdo. Algo que quede para siempre, para la posteridad. Y me emocionó muchísimo de poder, porque escuchábamos sus voces, porque tenemos bastante equipo aquí donde tenemos que estar, que todo fluya bien, entonces por eso no usamos cámara. Y la verdad que al vernos, aunque sea un ratito, era de verdad muy emocionante, ¿no? Y estoy en Perú, estoy en Estados Unidos, estoy en México, estoy en España, en Escocia, Francia, etcétera. Fue tan, tan emotivo que sí da ganas de que se vuelva a repetir. Muchas gracias, Mari, de verdad es una experiencia única, irrepetible. Cuando conversamos de nuevo es como que hubiésemos hablado ayer. No sé si te quedó esa sensación como de, hola, ¿cómo estás? Ayer hablamos y fue así, ya un tiempito el cierre del Fiddle. Fue increíble y se siente esa cercanía con cada uno. Sí, por supuesto, Francisco. Definitivamente nos quedamos con nuevos amigos entrañables y con ganas de estar más con ellos. Y además, Francisco, yo creo que aquí también entra ese objetivo con el cual se desarrolló el FIDOL, que aquí te invito a que nos compartas cómo es que se crea el FIDOL, porque yo llegué ya cuando el FIDOL tenía sus 3 añitos de creación. Pero bueno, se logró el objetivo de dar difusión al talento de los escritores. Pero a mí sí me encantaría que antes de irnos a corte nos compartieras cómo es que nace el FIDOL, cómo es que en ti se gesta esa idea, porque eres el creador de este concepto. ¿Cómo fue, Francisco? Compártenos, por favor. Nacimos en medio de la pandemia. O sea, la pandemia, fatal para algunos. La verdad que perdimos seres queridos, amistades, conocidos, colegas. Hemos perdido mucho. Pero a la misma vez dio vida a proyectos, a emprendimientos. Noche de Tertulia nació también así, como una forma de ver y dar difusión a lo que nos gusta, que es la cultura, la literatura. Al principio vimos que todos eran de básicamente tres temas únicos, que era negocios, business, pero grandes, inversiones y eso. El otro era de gastronomía y el otro era de tejido y, ¿cómo se dice? Needle, ¿cómo se dice? De tejido, ¿no? Tejido se dice, ¿no? Cuando vas tejiendo eso, con lana y con eso. Bueno, el Fiddle nace como un medio de poder dar estos espacios. Estuvimos averiguando, no voy a mencionar las compañías, pero la mayoría tenía esa regla. Tenías que tener de 5 libros para arriba publicados para poder tener chance de participar. Y eso pues no lo consideramos justo. El primer Fiddle fueron solo fin de semana, porque pues no teníamos, digamos, el expertise que tenemos ahora de poder decir vamos a lanzarlo y lo hacemos, ¿no? El principio fueron solamente viernes, sábado y domingo. Luego fue que nos vimos, digamos, obligados a dar más espacio porque más personas quisieron participar y nos dijeron, ¿por qué no podemos otros días? Y nosotros, ok, vamos a hacerlo toda la semana. Y tuvimos en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque como bien mencionaste, para España, mientras aquí es en Estados Unidos y en Hispanoamérica es de día, allá es de tarde. Por ejemplo, 10 de la mañana ya son las 16 horas, o sea, las 4 de la tarde. Entonces, por esa gran diferencia, dijimos, pues vamos a hacerlo en doble horario. Para Hispanoamérica, 3 de la tarde, 5, y nos quedamos conversando, porque a nosotros nos gusta hablar. Pero en España, pues dado que es tarde, entonces vamos a hacerlo temprano. Y el sábado, este era el mediodía, que ya son 6 de la tarde, hasta que se cierre. Entonces, así fue eso. Y tuvimos personas que dijeron, yo quiero, y comenzaron a participar y llenaron su aplicación y nos mandaban todo, pero así, tenga, acá está mi biografía, acá está mi foto, acá está la semblanza, acá está la sinopsis del libro, acá está la portada del libro, acá está el link, ¿qué más necesita? Y nosotros, ok, vamos a hacerlo. Y de verdad que desde ahí quedó. Y dijimos, vamos a seguir haciéndolo. Vimos eso, esa necesidad que había y esa camaradería que nace después de ello. Hemos entrevistado en diferentes programas, hemos participado en sus social media, en sus eventos, en distintos grupos. Y siempre queda eso, ¿no? De, estuviste en mi Fiddle, estuviste con nosotros. O sea, eso siempre queda, por más que pase el tiempo. Y ya esta es la quinta edición, este es el quinto año consecutivo que lo estamos haciendo, Mari. Y es de muchos, Dios mediante, que mientras nos dé vida. Pues Francisco, felicidades por este concepto que has desarrollado, porque efectivamente vemos cómo hacen falta estos espacios para dar difusión al talento de los escritores. La literatura es un arte que desafortunadamente no se tiene tantos espacios para poder hacer este contacto entre el escritor y el lector. Y qué bonito que existan espacios como el Fiddle, este que tú creaste, donde si eres un escritor que apenas está sacando tu primer libro, poder participar junto con escritores que ya tienen muchos más títulos, que ya están consolidados y reconocidos como escritores a nivel incluso mundial. Esto es muy, muy enriquecedor. Yo te lo agradezco. También como escritora, Francisco, porque efectivamente en la pandemia fue donde abres este espacio, en la pandemia en donde todos los eventos públicos se cancelaron y no había manera de difundir tu libro cuando salió en pandemia, que fue mi caso. Mi libro sale justamente en pandemia y pues todos los eventos públicos fueron cancelados, así que pues de repente no tenías manera de promocionar tu libro, de poder darlo a conocer. Y justamente este espacio pues fue para mí esa vitrina que me permitió contactar con lectores, y te lo agradezco muchísimo, pero también el poder conocer escritores que ya tenían tiempo en esta profesión tan bonita de escribir. Así que pues para mí fue una experiencia que atesoro y que agradezco muchísimo, porque de no haber sido por tu espacio, pues desafortunadamente estaban reducidos a la nada el poder llegar al lector, sobre todo en la pandemia. Y ahorita, aunque ya no tenemos pandemia, Francisco, sigue haciendo falta estos espacios donde podamos llegar al lector, que podamos presentarle nuestra propuesta literaria, pero además el permitir que nos conozca, el poder acercarnos. Lo que tú estás creando a través del Fiddle es un puente, un canal de comunicación que acerca al escritor con el lector, y que como escritores podamos transmitir esta pasión por la literatura y podamos motivar a las personas que nos escuchan a atreverse a leer un libro, aquellas personas que no lo han hecho, y que quienes sí, bueno, pues tengan todavía opciones para llevar a sus manos y poder disfrutar de todo ese talento. A mí me gusta muchísimo el poder compartir con personas como los escritores. Disfruto a todas las personas con las cuales convivo, con las cuales me permiten conocerlos. Y los escritores, bueno, disfruto mucho esas historias de vida que nos comparten, esos aprendizajes, su cultura, sus conocimientos que nos transmiten a través de sus propuestas. Así que, bueno, pues yo nuevamente te agradezco esta iniciativa y sí, pues invitarte a que sigas fomentándola, a que esto siga creciendo, y agradecer a todos los escritores que han confiado en el proyecto Fiddle para venir a presentar sus libros. Les agradezco muchísimo la confianza puesta en el Fiddle y el equipo que hay detrás. Y en este caso, pues gracias, Francisco, por la oportunidad de incluirme en el equipo organizador. Fue una experiencia increíble. Y gracias a los escritores por su confianza puesta en nosotros. Y gracias a nuestra querida audiencia, porque pues sin ellos todo lo que creamos, tanto en el equipo de Fiddle como los escritores, pues no tendría sentido. Es un aporte de varios elementos que se conjugan para que haya sido el éxito que fue este Fiddle 2025, y lo agradecemos enormemente. Muchísimas gracias. El privilegiado soy yo de poder conocerlos primero como seres humanos, luego conocer sus propuestas literarias y ser ese puente, como bien dices, entre lo que son los escritores y nuestra querida audiencia, que sabemos que son amantes de la literatura, de la cultura, y crear ese hábito de difundir la literatura, el hábito de la lectura que tanto se necesita. Hemos dado cuenta que hay mucha gente que no lee por tiempo, falta de tiempo, falta de conocimiento, incluso hasta en el idioma español, que eso después vamos a ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Y la verdad que queremos justamente eso, ¿no? Primero que sabemos lo difícil que es. Y acá tiene una mano amiga, una compañía que sabemos lo que estamos haciendo. Ya tenemos 5 años. Cada vez estamos creciendo más, gracias a Dios. Tenemos más apoyo de nuestros sponsors, nuestra audiencia, ustedes los escritores, el de Mari que está ahora en el equipo, en nuestra familia de Luna 9, la verdad que dichosos nosotros de poder compartir con ustedes y aportar ese granito de arena. Muchas gracias por ese privilegio.

Mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva radio online. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Con Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 12 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 83 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 29 grados Celsius. Y también sigue la alerta hasta las 11 de la noche de mala calidad del tiempo, así que tengan cuidado los asmáticos. Y muy buenos días, si es que recién recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de buena música y un excelente conversatorio aquí en Jueves Culturales. Vamos a seguir compartiendo con María Luisa y también con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, como dije, enriquecedor conversatorio, el cual hemos titulado Entre Páginas y Pasiones, la revista oficial del festival. Vamos con nuestra programación. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, estamos muy felices de estar hoy presentando la revista oficial del FIDEL en este año, primera edición, FIDEL 2025. Francisco, definieron el enfoque editorial. Esta revista no solo documenta, sino que también inspira. ¿Qué temas se priorizaron? Bueno, digo, Mari, lo primero que quisimos es justamente eso, ¿no? Documentar, desarrollar la selección del contenido, un enfoque latinoamericano, un enfoque de pluralidad, un enfoque de vamos a conocer qué es su propuesta, agruparlo por países, que es lo primero que nos llamó la atención, como para en una sección nuestros lectores, nuestra familia de Luna 9, de FEM International, nuestros lectores van a encontrar fácil, por ejemplo, escritores de Perú, okay, ahí está sección Perú, de España, de México, tuvimos también de Chile porque tuvimos dos, entonces lo tratamos de agrupar y luego es justamente en el orden en que fueron llegando, básicamente, no preferencia de nadie por nadie, sino simplemente conforme nos fue llegando esta información, porque nosotros les pedimos a nuestros lectores que nos manden primero pues lo básico, ¿no? Su biografía o semblanza, que en otros países le dicen, una fotografía suya para lo que es el flyer, una sinopsis del libro y una foto de la portada del libro. Entonces, básicamente es el material para poder elaborar los flyers, elaborar los posts que tenemos, porque hicimos dos. Primero era anunciando quién iba a estar con nosotros y luego descubra o sabía que la obra, un poco de la sinopsis del libro, lo reducimos a su mínima expresión y pusimos la foto del libro. ¿Por qué? Es lo que queríamos era que despertar ese interés aún más del que ya hay, que cada un escritor lo pueda replicar fácil, rápido, en sus plataformas, en sus redes sociales, y más personas también nos acompañaran, lo cual pasó, y lo cual lo hemos visto en distintos países, saludos de Colombia, de Ecuador, de Chile, Perú, España, etcétera, etcétera, en vivo, y eso fue fabuloso. Y hemos también separado los panelistas. Como fueron seis panelistas, lo hemos separado. Después de los escritores, ponemos a dos. Luego paisaje, porque todos nos gusta ver un poquito de cada país, ¿no? ¿Qué paisaje hay? Lo más representativo, lo más llamativo, lo más conocido también. Por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? ¿Quién no conoce Machu Picchu en Perú? Entonces lo pusimos separándolo como para darle más paz visual, que no está tan cargado, que relaje un poco, y luego conocer más propuestas literarias. Básicamente, en ese fue el concepto. Conozcan al escritor, ahí está su biografía, qué libro trató, a qué país pertenece, y luego están agrupados como hermanos en un país, y luego agrupados bajo la sombrilla, como le decimos acá, the umbrella de FEM International Group. Pues Francisco, te felicito y felicito al equipo de diseño porque la estructura quedó genial, me encantó, lo disfruté muchísimo y sí, efectivamente está muy balanceado. Podemos conocer a cada uno de los escritores a través de la semblanza, podemos tener una breve reseña de lo que vamos a encontrar en cada propuesta literaria y también podemos tener un pedacito de cada país a través de los paisajes. Y también están incluidos, porque aquí todos son importantes, los panelistas que vinieron a aportarnos muchísimo a través de su experiencia en las áreas en las que se desempeñan y agradecemos muchísimo su participación porque enriquecieron mucho el FIDEL. Y así también, pues los sponsors, Francisco, porque sin ellos, pues este evento quizás no hubiera sido lo que fue. Gracias a su apoyo, gracias a creer en el proyecto, pues es que nos podemos enriquecer todos. Así que todos forman parte, todos estuvieron presentes, todos tienen un lugar importante en la revista y lo agradecemos muchísimo. Yo como participante también de este Fidel, te agradezco mucho al equipo el que hayan podido plasmar en una revista lo que fue el Fidol en un concepto muy amplio a través de imágenes, a través de esta estructura, a través del orden que llevó. La revista está muy, muy fácil de descifrar lo que fue el Fidel. Te puedes trasladar al Fidel a través de recorrer esta revista. Lo agradezco muchísimo, Francisco. Creo que sin temor a equivocarme, bueno, quien lea la revista y no haya podido estar en el Fidel va a poder literal trasladarse al Fidel, y quien sí estuvo en el Fidel y ve la revista, bueno, sin duda va a recordar momentos increíbles, momentos de esos que nos trasladan al preciso momento en el que se vivió esa situación. Así es de que, bueno, pues tanto para quienes no estuvieron en el Fidel, la revista es muy, muy valiosa porque nos va a aportar toda esa información y todo el contenido que se transmitió a través del Fidel, y quien sí, bueno, pues va a tener ahora un apoyo visual a través de la revista y un recuerdo de lo que fue este Fidel 2025. Francisco, muchas gracias y muchas felicitaciones. Una extraordinaria revista, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Estamos viendo ahorita los mensajes que en el grupo del Fidel oficial, y ahí justo podemos darnos cuenta, ¿no? Desde México, desde Ecuador, desde Chile, desde la República Independiente de Arequipa, como le digo yo, y en el Perú le decimos desde Arequipa, también nuevo libro. O sea, ahí estamos viendo está brindando los frutos de poder brindar estos espacios donde primero la camaradería, segundo las alianzas estratégicas, tercero donde sientan ese espacio libre de compartir su trabajo. Eso es lo que queremos, estamos a su servicio y me encanta el poder brindar ese granito de arena. Sabemos que nos falta mucho, sabemos que hace falta más herramientas todavía, más en el mundo hispano, en el mundo anglo es otra cosa y el mundo europeo es diferente. Las ferias en Alemania son brutales, duran un mes y algo. La verdad que es muchísimo el trabajo. Me quito el sombrero, tienen todos los días, a toda hora, tienen presentaciones en distintas plataformas. Es impresionante lo que ellos han logrado, ya tienen como 20, 30 años, o sea, es una gran labor la que realizan. Nosotros vamos en el quinto de muchos, si es que Dios nos presta vida, así que vamos ahí poco a poco, y cada año ir adicionando alguito más. El año pasado no tuvimos, en el Fidel 2024, no tuvimos la revista. Pudimos hacerlo por Zoom, pudimos hacer muchas cosas, quedó virtual, pero no hubo esto. En el anterior estuvimos con de varios países, del Congo, por ejemplo, que nunca pensé que hablaran español en el Congo. Tuvimos invitados del Príncipe Bantú. Entonces, cada año vamos innovando y cada año vamos trayendo más cosas. Y esta revista, que es la primera de muchas, Dios mediante, queremos eso. Como bien dices, quien no estuvo va a poder trasladarse a ese momento. Y quien estuvo con nosotros va a revivirlo. O sea, es fascinante y eso me encanta. Ahora quisiera preguntarte o pedirte que nos cuentes ese proceso de convocatoria para nuestra audiencia que nos acompaña en Jueves Culturales y no conoce. ¿Qué nos puedes compartir? No vaya a detalle porque es mucho la labor que ustedes han hecho y te felicito el equipo por todas las horas, que la gente no tiene idea. No es de un ratito, voy a darle 5 minutos hoy, 5 horas o 1 hora mañana. Eso estamos hablando de que es de mañana, tarde, noche, a toda hora que te han llamado, escrito, preguntado. Creo que una vez estabas durmiendo y te despertaron por la diferencia de hora. Por eso que te pregunto, cuéntanos ese proceso, por favor, Mari. Claro que sí, Francisco. Pues mira, para los escritores, artistas, pintores, artistas plásticos, músicos, bailarines, tenemos abierto el Jueves Culturales, que es por la mañana, en este horario, 10 de la mañana hora de Nueva York, 8 de la mañana hora de México, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia y 4 de la tarde hora de España. Este espacio está creado para todos los artistas, escritores, todo, cualquier persona que participe en alguna área artística y cultural para que vengan y nos presenten sus proyectos. ¿Cuál es la logística? Bueno, pues es contactarnos a través de los chat de las redes sociales de Luna 9 Radio Digital o a mi contacto personal que es +52 314 109 8502. Nos manden un mensajito haciéndonos saber su interés por participar como invitados en este programa y por supuesto que con gusto los contactamos y coordinamos la fecha y les hacemos llegar toda la información. También tenemos, Francisco, Noche de Tertulia, que es en los jueves a las 6 de la tarde, hora de México, 8 de la tarde, hora de Nueva York, 7 de la tarde, hora de Perú y Colombia. Y no lo ofrecemos para España porque pues es horario en que están durmiendo. Así que todos los de España, el espacio que es propicio para ellos es este por la mañana y los demás países tienen la opción de presentarse por la mañana o por la tarde-noche según sus espacios disponibles. Así es de que los invitamos, Francisco, a participar y también hay que acordarnos que estos programas son por Luna 9 Radio Digital en donde solamente va a ser audio, sin video. Estamos estrenando, Francisco, Relatos de Vida, que se transmite a través del canal de YouTube de FEM International, donde ahí sí es con cámara y el formato es el mismo, es una entrevista que le vamos a hacer a los escritores, pintores, artistas, músicos, pero no solamente es para personas que se desempeñan en el ámbito artístico o cultural, sino para todo tipo de personas que quiera venir a relatarnos su relato de vida, Francisco. Así es de que pues tenemos estas tres opciones, es solamente cuestión de que nos contacten. Nosotros estamos encantados de poder tener estos espacios abiertos para ustedes que nos escuchan y que tienen algo por aportar a nuestra querida audiencia, a nuestra gran familia Luna 9 Radio Digital. Así que los invitamos a contactarnos para que podamos darles ese espacio y puedan ser nuestros invitados especiales. Excelente, así que ya saben cómo pueden participar en los distintos programas de Luna 9 Radio Digital a través de la radio, a través del canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita. Cada vez que nosotros subamos contenido o estemos en vivo, ustedes van a recibir una notificación. Y eso es lo importante. Y compártanlo, porque eso nos ayuda a crecer como programa. Entonces, tenemos todas las herramientas disponibles según su disponibilidad, ya sea trabajo, estudio, pues ustedes nos dejan saber qué horario es mejor para ustedes, porque estamos a su servicio. Y el de los sábados es con Mari, que ya les hace las entrevistas para YouTube. Así que tienen una amplia gama de opciones donde pueden participar y tranquilamente nosotros disfrutar de su propuesta literaria. Así es, Francisco, hemos abierto esas diferentes opciones porque comprendemos que cada quien tiene sus responsabilidades en su diario vivir y a veces hay quienes no se les acomoda por la mañana porque tienen otro trabajo. Hemos entrevistado a personas que son escritores, pero que también son arquitectos y durante la mañana pues cumplen su rol de arquitectos y no se les facilita. Entonces, por eso está abierto el espacio en la tarde-noche, en noche de tertulia. O a veces, pues son personas que trabajan, tenemos varios escritores maestros que pues por la mañana están ocupados y a veces también por la tarde, entonces por eso está abierto el espacio de Relatos de Vida. Y hay personas que tienen una mayor disponibilidad, pero que dicen, por mis quehaceres diarios, prefiero por la tarde, ya en la tarde ya estoy más descansado, pues está el espacio de Noche de Tertulia. Hay quienes nos dicen, yo para mí prefiero la mañana, me gusta más el concepto del café de las mañanas y prefiero ese espacio y pues adelante. De hecho, he de decirles que Jueves Culturales en el espacio de la mañana, pues es el espacio que más está llenita la agenda y pues que si ese es el que están buscando, desafortunadamente, pues sí, les voy a dar una fecha un poquito retiradito a cuando nos contacten porque es el programa que, gracias a Dios, ahorita ya vamos con meses de anticipación nuestra agenda. Que si quieren, por ejemplo, de repente nos buscan, Francisco, que me dicen, estoy lanzando un libro, sale la próxima semana. Pues yo les recomiendo que tomen el espacio de Noche de Tertulia, que ahí el espacio que les podemos abrir es más cercano a la fecha en que nos contactan o Relatos de Vida. Por eso es abrir estos espacios, porque es sorprendente el talento que hay, Francisco. Hay muchísimo talento y nos encanta ser este canal de comunicación para que hagan conocer ese talento. Hay muchísimo talento en el ser humano, no solamente en México, no solamente en Perú, no solamente en España. Bueno, por todos lados hay muchísimo talento y en Luna 9 Radio Digital, en FEM International Group, nos gusta, nos interesa el dar estos espacios para que se dé difusión al talento, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad es un privilegio poder compartir con nuestros amigos escritores y qué bueno que ya se está bastante llena la agenda, pero hay opciones. O quieren un jueves o quieren un sábado. Quieren con cámara, quieren sin cámara. Hay opciones. Dependerá de la disponibilidad, del tiempo de la persona y también hay quienes no les gusta la cámara. Lo entendemos perfectamente. Nos gusta el audio, entonces pero va a tener que ser de noche, en Noche de Tertulia. Gracias a nuestra familia en Estados Unidos, México y España en estos momentos que están en sintonía. Muchas gracias por su activa participación. No dejen de compartir su opinión acerca de las votaciones, porque en breve estaremos revisando ello. Así que vamos a seguir este extraordinario conversatorio de lanzamiento de la primera edición de la revista del Festival Internacional del Libro 2025. Muy importante. Así es, Francisco, pues los invitamos a disfrutar de esta revista. Nosotros estamos muy felices de este lanzamiento. Bueno, ahora sí que estamos de celebración porque es un ejemplar que agrupa toda una experiencia que fue el FIDOL 2025 y así como este año queremos continuar con el FIDOL 2025. Excelente. Bueno, te voy a decir, Mari, que la revista, la programación, perdón, como tú estabas mencionando, las entrevistas están en nuestra programación de Luna 9 Radio Digital, en Noche de Tertulia, de verdad que estamos compartiendo. El criterio para poder incluirlos es justamente ese. ¿Qué mensaje desean compartir? ¿Qué mensaje desean transmitir? ¿Y en qué formatos está disponible? Porque hay una corriente ahora, por ejemplo, del audiolibro, en cual también estuvo uno de nuestros panelistas compartiendo en el festival la importancia, ¿no?, del audiolibro. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, y lo hemos sabido y lo hemos hablado en distintos programas, en distintos foros aquí en Luna 9, este nuevo formato y esta vida que tenemos tan ajetreada, que todo esa velocidad, prontitud, pues un audiolibro es lo mejor, ¿no? Se conecta unos audífonos Bluetooth o lo pones en un parlante y estás escuchando mientras uno está haciendo los quehaceres de la casa, haciendo tareas, haciendo lo que sea, mientras está disfrutando de un libro. Es importantísimo de mantenerse a la vanguardia de en cuanto a la tecnología. Digamos, la forma tradicional que es la tapa blanda, que todos conocen, que todos tienen. Pero después salió el Kindle o el ebook y es un nuevo formato que todo el mundo usa. Es conveniente, sí, ayuda muchísimo, claro Claro que sí. Uno lleva 300, 400 libros en la tableta y no pesa para nada. Pero quienes nos gusta, digamos, la forma antigua, esa sensación del papel en la mano, pues todavía nos aferramos, ¿no?, entre comillas, a tener el libro impreso. Pero también, por ejemplo, en mi caso personal tengo los dos. Pero estamos viendo, menos aquí en Estados Unidos y en España, el auge de los audiolibros. Y es una gran herramienta. Sabemos que muchos van a lanzarse. Una de las preguntas que les hicimos justamente fue ello, ¿no? ¿Estás pensando ya en lanzar tu audiolibro? Entonces dice, estoy trabajando en ello. Ok, otros dicen, no, pero voy a estudiarlo. O sea, como que todavía no está muy fuerte en Hispanoamérica. Pero de cuando una vez que llegue, prepárense porque lo vamos a compartir en todas nuestras plataformas de redes sociales. Muy, muy importante ello. Y que sepan que está ese espacio ahí, ¿no? De poder en un solo sitio tenerlo. Hay escritores que han participado con nosotros en todos los Fiddles, hasta el más reciente, están ahí en ese grupo. Están compartiendo, se saludan y todos sus proyectos, talleres, etcétera, están ahí. Y eso es lo que queremos justamente. Que sientan esa confianza de que en ese espacio es única y exclusivamente para compartir propuestas literarias. Es básicamente el criterio fue ese de ponerlo en tanto en la programación de una nueva radio, ya sea mañana o en la tarde, o noche, mejor dicho, noche de tertulia. Y luego cuando estuvimos compartiendo la primera fase, como dijimos, del Fiddle y nos dieron pues la sinopsis, estábamos como grupo todos, Mari y todo nuestro equipo, y nosotros diciendo, wow, esta historia como que va a impactar, esta va a ser impresionante, esta va a ser esto, va a ser lo otro. Ya nosotros como imaginándonos, entrevistándolo, ¿no? Y cuando ya por fin pudimos realizarlo, pues fue increíble, ¿no? Esa sensación fue de wow. O sea, escuchamos de qué era el libro en el festival, está con nosotros ahora y sigue compartiendo y es como retomarlo, como bien dije en el bloque anterior, como que ayer estuviésemos hablando y seguir replicando ese mensaje tan poderoso que tienen los libros. Así muy es, Francisco, todo. Así es, vámonos a una brevísima pausa, pero no se muevan, en breve con nuestra invitada Mari, que está con nosotros aquí en El Café de las Mañanas, en nuestra sección Jueves Culturales. Recuerden que tenemos la encuesta, la cual está fija en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y también porque su opinión cuenta. Es muy importante que sepa que al fin vamos a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Y agradecemos de antemano a todos quienes han participado activamente desde que lo pusimos. El día de hoy estamos preguntando qué temas te gustaría ver en futuras ediciones, ya sea en la revista, ya sea aquí en el Fiddle, ya sea en Luna 9, ya sea en Femme International. ¿Qué temas te gustaría ver en futuras ediciones? Básicamente estamos hablando de la revista, pero también en los otros grupos. La opción A, literatura infantil y juvenil. Opción B, escritura de mujeres latinoamericanas. Opción C, edición y publicación independiente. En breve, grupos, tendremos ya un resultado final y así que vamos a ir compartiendo ello, lo cual es muy importante porque, como siempre decimos, no es solo un eslogan, no es solo ponerlo por ponerlo. Su opinión de verdad importa para nosotros y le agradecemos porque, como siempre hemos dicho, lo más valioso que tiene el ser humano para dar es su tiempo y eso no se recupera. Gracias por invertir en nosotros, gracias por su confianza. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, Sion de Lin. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1752, un día como hoy, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. 1885, en Chile, se crea la Academia Chilena de la Lengua. 1972, un día como hoy, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, Suecia.

puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. El beso, que ole los besos buenos, mira. Lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor. Escuchando una nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquieran su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:45. Usos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 85 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 86. Es decir, estamos en 29 grados Celsius con una sensación térmica de 30, o sea, está súper caliente allá afuera. Y mala calidad de aire, por favor, los asmáticos, cuídense. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de buena música y también estamos compartiendo con María Luisa Alcalá, y también con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, este enriquecedor conversatorio bajo el título Entre Páginas y Pasiones, la revista oficial del festival, ya está aquí. Continuamos con nuestro programa. Mari, ¿podrías hablarnos, por favor, del impacto, de ese impacto que ha sido la recepción inicial? ¿Cómo ha respondido el público ante esta primera edición y, sobre todo, nuestros amigos escritores? Francisco, pues ha sido un recibimiento muy bonito. El día que estuvo la entrevista y se la hicimos llegar a cada uno de los escritores y columnistas participantes, así como los sponsors, recibimos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones. El que pueda llegar este evento contenido en una revista, para ellos es muy valioso, Francisco, así como lo es también para nosotros, porque es un espacio más para poder llegar al lector, a la audiencia, a los editores también, y es muy, muy, ¿cómo te lo digo? Es esta sensación de poder sentir que estamos haciendo algo útil, que estamos aportando un granito de arena. Bueno, para nosotros nos deja gratificación el podernos sentir, pues, esa sensación de ser útil, pero para ellos es algo que atesoran mucho y que nos lo hacen saber a través de sus mensajes. Y bueno, Francisco, pues eso es una motivación, pues, para seguir dando lo mejor de nosotros y cada vez crecer más y cada vez brindarles más espacio para que puedan difundir este talento que hay en cada uno de ellos. Así es de que, Pues bueno, nosotros agradecidos con la confianza que ellos depositaron en nosotros y con muchos más deseos de brindar todo lo mejor de nosotros y las herramientas que podamos poner a su disposición, Francisco. En general, te puedo decir que ha sido un recibimiento de alegría, de agradecimiento, de emoción, el ver una revista dedicada únicamente a la difusión de la literatura. Únicamente. Quien vaya a esa revista, lo que va a encontrar es contenido literario muy valioso, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, Mari. Es importante saber la recepción que le han brindado a esta primera edición de la revista del Festival Internacional del Libro 2025, más conocido como el FIDL 2025. Muy importante. Hacemos así esto, estoy es. Viendo. Sí, así es, Francisco. Y pues bueno, te pido, Francisco, tú que eres el de la tecnología, nos compartas dónde y cómo se puede conseguir la revista. ¿Tendrá distribución física? ¿Será digital? ¿Cómo es la distribución de la revista FIDL de este año? Pues buena pregunta, Mari. La verdad que esta edición primera, la tecnología llegó para quedarse. Gracias y bendita tecnología nos podemos comunicar. Nació el FIDL, nació Luna 9 y todo lo demás. Entonces vamos a dejarlo digital porque es más fácil. No pesa, no tiene, digamos, el inconveniente de estar mis manos ocupadas o se quede en un bus, se quede en el carro, se pierde o le cae café, lo que sea. Lo van a poder encontrar en nuestras plataformas de redes sociales, en nuestros grupos del FIDL, FIDL oficial, en nuestros canales. Los invito a que se suscriban también al canal de WhatsApp de Luna, al canal de FEM, ahí, bueno, así, FEM, FEM, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, International, porque ahí tenemos los links. Y sobre todo en la página archive.org, o sea, archive, así, archive con V o V chica, archive.org, org. Ahí nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. Si usted busca Luna 9, ahí van a encontrar todos los audios de nuestra programación y también está la revista. Tenemos el grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio, ahí también pueden encontrarlo directamente. Gracias, Mari, por compartirlo, ahí lo estoy viendo. Es importante de que sepan que es gratuita y es fácil de leerlo, no pesa. Van a poder ir, mientras tengan acceso al internet, van a poder tener su revista. Y sobre todo, como dijimos en el bloque anterior, si no ha participado en el FIDL, con preguntas, con comentarios, o como ponente, como escritor, pues va a transportarse a esa fecha. Y si estuvo con nosotros, va a revivir cada uno de esos momentos, y hasta una sonrisa le vamos a sacar. Mínimo una. Nosotros ya hemos tenido muchísimas. Y emocionados hasta las lágrimas de poder, o sea, de compartir, recordar, oh, te dijo esto, te dijo aquello, pasó esto. Es impresionante y estamos eternamente agradecidos. Sabemos que el próximo va a ser mejor. Y justamente quisiera preguntarte esto, Mari, como estás a cargo de la coordinación, también eres productora, ¿habrá segunda edición para el FIDL 2026? Claro, Francisco, por supuesto. La revista FIDL llegó para quedarse y por supuesto que a partir de este año, en los siguientes años del FIDL, por supuesto que tendremos revista. Así es de que se sientan con esta seguridad de que sus proyectos, sus propuestas literarias también van a tener difusión a través de la revista. Todos los que gusten compartir su talento a través del FIDL, quienes gusten participar, que sepan que la difusión va a ser a través de el evento, pero también que habrá una revista que quedará para la posteridad. Excelente, de verdad, muy con ello. Sabemos, como bien dices, llegó para quedarse, Y esto va, este es el principio. Y cada año va a ser mejor, más páginas, más integrantes de nuestro Fiddle. Va a llegar el momento en que ya va a tener que ser 3 turnos, no 2. Así que pues nosotros felices de poder compartir y crear esta camaradería. Es muy importante. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de FEM International Group, descargar la revista, compartirla. Los lectores, lectoras son protagonistas de este movimiento cultural, así que pueden ingresar, como dije, a la página archive.org o archive.org y nos busca como Luna 9 Radio Digital. Así que está el link ya en nuestros grupos directamente para que lo pueda hacer. Adelante, Mari. Así es, Francisco. Pues yo quiero extender una invitación a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital para ir y leer esta revista, para hacerla suya. Esta revista de Fiddle 2025 ha sido creada, pensada en ustedes, en nuestra gran audiencia, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, para que se vean reflejados en sus páginas, para que participen, para que escriban y sean parte de este festival Fiddle. Porque en el Fiddle se habla acerca de la importancia de los... en este año se habló de la importancia de los reviews para el algoritmo de Amazon y necesitamos crear el hábito de referir las propuestas literarias en todos nuestros escritores. Así es de que Fiddle, la revista Fiddle, llegó para quedarse, Francisco, y invitadísimos todos a que vayan y la lean, la revisen, la recorran y nos digan qué les pareció esta revista y les vamos a agradecer también que nos hagan llegar sus comentarios de mejora porque siempre estamos en constante crecimiento y por supuesto que cada edición podrá mejorar. Así es de que háganos saber sus comentarios, son muy, muy valiosos para nosotros. Así es, necesitamos mucho su feedback, es muy importante. Así es, Francisco. Y pedirte, cuéntanos cuál fue el resultado de la encuesta del día de hoy. Sabemos que a Luna 9 Radio Digital nos interesa el pensar y sentir de nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Cuál fue el resultado de la encuesta del día de hoy, Francisco? Gracias, Mari. La verdad que estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno quienes han participado. Ahí estamos viendo que la respuesta ya la tenemos, así que te vamos a pedir que nos des un feedback. La pregunta del día de hoy fue breve. ¿Qué temas te gustaría ver en futuras ediciones? Opción A, literatura infantil y juvenil. Opción B, escritura de mujeres latinoamericanas. Opción C, edición y publicación independiente. Y ese es el que justamente ha ganado la opción C. La edición y publicación independiente ha sido el que más votaciones ha recibido, Mari. Quisiera pedirte que nos des ese feedback para nuestra audiencia. Mira, Francisco, pues lo entiendo. Yo en lo personal seleccioné las tres porque creo que pues hace falta de esos tres. Pero comprendo el resultado porque, bueno, la publicación independiente, Francisco, eso significa que el escritor tiene que hacerse cargo también de la difusión de su obra literaria. Así es de que, pues, que hay estos espacios justamente son para esos escritores independientes y sí, se necesita brindar estos espacios para todos ellos que por cuenta propia están haciendo su camino de difusión, de llevar a conocer su libro al lector. Así es de que, bueno, pues, invitadísimos todos aquí. Todos los escritores son bienvenidos, los independientes y los que están también bajo el cobijo de una editorial. Todos son bienvenidos y por supuesto que nos interesa mucho apoyar a los escritores independientes porque somos conscientes de la gran labor que es, además de escribir su libro, pues hacer la tarea de difusión, hacer esa labor de difusión que pues no es tan sencilla, pero que sí que se puede aprovechando todos los espacios que se nos abran. Y el Fiddle es un gran, gran espacio para poder hacer llegar su libro al lector. Así es de que, por supuesto que sí, buscaremos, invitaremos más escritores independientes y quienes nos estén escuchando, que sepan que el Fiddle está abierto para ustedes, que los Jueves Culturales, Noche de Tertulia y Relatos de Vida están abiertos para ustedes. Por favor, contáctenos. Excelente, muchísimas gracias por esa invitación, Mari. Y quisiera pedirte, por favor, que compartas tu mensaje final para nuestras oyentes, especialmente aquellas mujeres profesionales, madres, así como también escritores y amantes de la literatura que siguen de cerca este espacio. Claro que sí, Francisco. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a toda nuestra audiencia, sobre todo mujeres que están con sus proyectos, emprendiendo, dando lo mejor de sí mismo, los escritores, los lectores, todo el público en general, pues agradecerles la confianza que depositan en nosotros. Estamos creciendo gracias a su preferencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Trabajamos para ustedes y nos interesa. Seguimos creciendo día con día, seguimos viendo la manera de llevar más contenidos a ustedes, contenido que favorezca sus vidas. Así es de que, pues, no me queda más que agradecerles e invitarlas a todas las mujeres, hombres, escritores, emprendedores, personas que puedan aportar algo a los demás a través de su compartir, que nos contacten. Luna 9 Radio Digital, FEM International Group, está diseñado justamente para ustedes. Invitarlos y agradecerles profundamente su confianza puesta en nosotros y su apoyo constante. Excelente mensaje. Gracias, Mari. Muy importante eso de que sepan que este es su espacio, este es su casa y estamos a su servicio. Hoy celebramos un paso más en la historia de FEM International Group, una publicación que trasciende el papel para volverse símbolo de comunidad y pasión por la cultura. Gracias, Mari, por acompañarme en esta profunda travesía que cada día nos sorprende gratamente. Gracias, Francisco, por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto del FIDEL y gracias también por hacerme parte de esta primera edición de la revista FIDEL. Ha sido una experiencia increíble, lo agradezco enormemente y agradezco esta iniciativa que en ti se gestó del FIDEL, Francisco. Es de verdad un escaparate muy importante para todos los escritores. En nombre de ellos lo agradezco. Yo como escritora también sé lo valioso que es tener espacios donde se nos permita mostrar ese libro que para nosotros pues son nuestros hijos, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia, a nuestra gran familia Luna 9 Radio Digital por acompañarnos en este recorrido entre páginas y pasiones. Les habló María Luisa Alcalá. Muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer la interacción en esta querida familia de Luna 9. Gracias a Andrea Aranda. Nos dice saludos a todos. Buen programa. También Mari la estaba saludando. Muchas gracias. La portada también está ahí. El link está disponible para que conozcan esta revista. Aprovecho también para los saludos, la interacción. Noé Arévalo nos dice bendiciones. Gracias. Carlos Humberto Murrugarra. Para Kevin Torres. El chef de las estrellas en Instagram, le mandamos un fuerte abrazo hasta Miami, gracias a Vanessa Báez, hasta la República Oriental del Uruguay. Francisca también está con nosotros, Francisca Cobo, muchas gracias a Joana Stephanie, hasta Caracas, Venezuela. Muchas gracias a todos, pues nos sintonizamos en la noche, ya saben el horario, 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, 7, hora de Colombia, Perú, 6 de la tarde, hora de México, con Noche de Tertulia. Gracias, Mari, nuevamente. Feliz y bendecido día, querida familia. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la...